jueves 14 de abril, jueves santo. Y este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Éxodo 12, versículo 14. Se exhorta al pueblo a recordar la fiesta de la Pascua. En una de estas fiestas, Jesús celebró a vísperas de su muerte la institución de la Santa Cena. Esto es lo que recordamos hoy. Cada vez que participamos de la Santa Cena, se nos recuerda las palabras de Jesús: hagan esto en memoria de mí. Debemos participar de la Santa Cena recordando todo lo que Jesús hizo por nosotros. Él tuvo que morir en la cruz por mí y por ti, porque claro está, tú y yo también hemos crucificado a Jesús. Por eso la Santa Cena debe ser tomada verdaderamente en serio. No es un mero símbolo en el cual cualquiera puede interpretarla como se le dé la gana. Tampoco es una celebración en la que podemos participar sin ninguna preparación previa. Para participar de la Santa Cena necesitamos pasar la confirmación y, antes de cualquier participación eucarística, debemos pedir perdón por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la participación de la Santa Cena sin disciplina eclesiástica es, tal como lo definió Dietrich Bonhoeffer, un sacramento malbaratado. Medítalo. ¿Somos totalmente responsables ante Dios como participamos de este sacramento? 1 Corintios 11, 27 al 29 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Una reflexión de Sergio Schmidt para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.